Escuchando Líder, el primer corte de Satana, y lo tenemos en línea aquí en Solo Éxitos. Hola, Satana, ¿cómo estás? Hola, Walter, ¿cómo va? Un gusto estar acá. Gracias, igualmente un placer tenerte acá con nosotros. Estamos escuchando este primer corte de lo que fue. Ya vamos a hablar del nuevo sencillo que salió hace una semana nada más, pero Líder. Líder está liderando, es uno de mis temas favoritos. Bien ahí, bien ahí. Quiero preguntarte por qué Satana. Vamos a arrancar a conocerte un poco. Walter, te juro que esa es mi pregunta favorita. Satana viene de dos personalidades mías que yo creé a lo largo de mi vida para defenderme del entorno. Son dos momentos de mi vida muy, muy, muy marcados en los cuales en uno opté por un personaje más santa y en otro por un personaje más sata. Y esa construcción es la consecuencia de lo que yo soy hoy en día. Una mezcla de ambas personalidades. Está bueno, está bueno. ¿A qué edad comenzaste vos con la música? Realmente siempre canté, siempre bailé, siempre actué, pero realmente el año pasado me dediqué, junté mucho amor propio y conocí a las personas correctas. Y comencé a hacer música alrededor de agosto. ¿Cómo fue lanzarte en medio de toda esta pandemia, ¿no? Como decís, en agosto, raro, ¿no? Sí, realmente que fue un proceso y fue un antes y un después en darme cuenta yo y en mi conciencia de cómo había crecido y cómo había progresado y el camino que había optado, porque claro. Bueno, realmente a mi edad, yo tengo 19 años, a mi edad muchos no sabíamos o no sabemos aún para dónde salir corriendo y realmente tomar el camino de mis sueños realmente me dejó en órbita. Qué lindo seguir por lo que a uno le gusta, seguir por esos sueños, a no bajar los brazos, a seguir con todo. Obvio, sí, los sueños están hechos para cumplirse. Tal cual. ¿Vos escribís las canciones? Sí, tal cual. Yo escribo absolutamente todos los temas. Siempre recibo alguna ayuda si no sale una rima, Bien. pero siempre sí compongo la letra de las canciones. Espectacular. Hasta este momento tenemos dos sencillos. Líder, que era el primero que escuchábamos. Ahora en un rato nada más vamos a cerrar con Aquí estoy. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar cuando tengamos el álbum completo? La verdad que se van a encontrar con muchas sorpresas, con muchos hits, con muchas bombas. Y el 15 de julio se estrena el próximo single, Cara de Ángel. Y va a Bien. estar muy, muy bueno. Cara de Ángel, ¿podemos chusmear un poquito de qué se trata? ¿Algo o nada? Esperamos. Es sorpresa, lo pueden descubrir en mis redes. Bien. Estoy dando muchos adelantos y muchos indicios y obvio invitando a todos a adivinar y participar acerca de la trama, porque es una producción muy grande. Espectacular. Recordamos, ya que estamos entonces en las redes sociales. Satana Music en Instagram, Twitter, TikTok, en todos lados donde me busquen, de la misma manera. Espectacular. Sos de estar muy atenta ahí a las redes sociales. ¿Cómo te llevas con eso? Me llevo bastante bien con las redes sociales y me llevo bastante bien con las personas que me encuentro. Realmente siempre intento contestar todos los mensajes y bueno, aportar valor desde ahí, compartirles más que nada mis pensamientos, mis escritos, mi Bueno. proceso. Además de contestar en las redes sociales, he estado mirando los comentarios en YouTube. También sos de contestar todos, de estar al pendiente ahí de lo que comentan en tus videos. Sí, realmente me gusta dedicarle tiempo a las personas que me dedican tiempo a mí, escuchando, y a ellos también, escuchando la música. Claro. Me gusta aportarles valor a las personas que reconocen el arte. Tal cual. ¿Cómo fue la grabación, justamente hablando de YouTube, de estos videos? ¿La primera vez vos que grabás un video musical o ya habías hecho algo, digamos, particular? No, un video musical jamás había grabado. Y realmente, bueno, Líder fue de cabeza una producción muy grande. Fueron 8 horas de rodaje. Para mí fue un montón porque, no, fue como un aprendizaje muy grande. Sin duda. Todos los inconvenientes que podés llegar a tener y te das cuenta que cuantos más inconvenientes hay, mejor es el resultado. Bien, mira qué bueno eso, mira qué bueno. Y aparte no solamente está el video, sino que también está el detrás de escena para que se vea un poquito de cómo fue la grabación de todo esto. Sí, el detrás de escena está muy bueno también. Conecta mucho con lo que quiero transmitir en el video y con lo que quiero transmitir con la canción. Y bueno, obviamente están todos invitados a verlo y a escucharlo. Espero poder grabar más backstage porque cada vez que grabo y hablo con ustedes me siento aún más cerca. Bien, por favor, esperamos ver más. Contame, quiero saber a vos qué te inspira, ya que vos sos la autora entonces de estas canciones, qué te inspira a componer, en qué te concentrás en el momento de escribir una canción. Realmente las canciones nunca fue que, uff, me voy a sentar a escribir una canción. No, realmente Sale. es esa inspiración que de la nada estás cantando una melodía, que de la nada se te ocurre una rima, una letra y surge, simplemente surge, nace de lo que sentís y a veces de lo que tenías reprimido. Y eso es lo mejor. Para escribir un tema, básicamente es conectarte con el momento y conectarte con lo que sentís. Tal cual, tal cual. Y eso es pasión, ¿no? No es, me siento, lo escribo por obligación, sino me sale de adentro. Salió en el momento y salió. Claro, es pasión, todo lo que es escritura es pasión porque ahí es donde explayás y donde descargás todo lo que las palabras, o sea, no alcanzan a decirlo en voz alta. En la escritura estás solo con vos, Tal cual. escuchándote a vos. Tal cual. ¿Y el tema de los ritmos? También te Y salen el tema, a... claro, sí, me sale a mí y bueno, después con Lapra, que es mi productor. Él crea la base en base a todo lo que, toda la melodía. Bien. Vamos a soñar un poquito. ¿Con qué artista te gustaría grabar algo? Uf, Debe haber muchos, ¿no? Pero tenemos que sí. elegir dos, tres. Bueno, de Argentina, claramente me gustaría grabar algo con Duki, porque Claro. considero que es muy bueno, y con Tiago. Y bueno, si es internacional, y me gustaría mucho grabar con Raúl Alejandro o Mike Towers. Qué lindo, qué buena sería esa. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llevas con lo que es música en inglés? ¿Algo? Uf, me llevo muy bien. O sea, es la, en realidad en sí es la música que más escucho. Bien. Y sí, tampoco le, o sea, le hago asco a algún género. Realmente, claro. O sea, si bien estoy hoy en día transitando y aprendiendo del trap, no estoy cerrada a ningún otro género y realmente aprecio la música por el simple hecho de ser música. Bien, bien, bien, está bueno eso. ¿Estamos preparando algún show, streaming, algo por el momento o nos vamos a dedicar a sacar estos nuevos temas? La realidad es que tenemos en mente muchísimas cosas, o sea, va a haber streaming, bueno, yo también hago vivos en mi perfil, pero sí, tenemos en mente y está proyectado sacar un streaming. Espectacular, vamos a estar entonces atento a eso. Recordame entonces las redes sociales para que todos te sigan, se sumen a esos vivos y a comentar todas las fotos, los videos, todo lo que vos vas subiendo. Satana Music en absolutamente todas las redes sociales, Twitter, Instagram, página de Facebook, TikTok, etcétera. Bien, bien, y a buscarlo en Spotify y en YouTube también. Obvio, sí. A seguirlo en todos lados. Recordamos sencillo entonces, Cara de Ángel, el próximo 15 de julio, no estamos a nada. Falta muy poco y es una producción muy grande. Si les gustó Líder, Cara de Ángel les va a volar la cabeza. ¿Cómo viene Cara de Ángel? ¿Viene con video musical o es un video leading? Viene con un video musical muy groso, lo grabamos en un bar antiguo en San Telmo. Bien. Muy buen equipo de trabajo, muy profesionales todos y se viene una producción, una historia muy muy muy grande. Sigue Líder, ya es la continuación. Va a estar espectacular entonces, a no perdérselo. Gracias, millones de gracias por este tiempito. Quiero que vos me presentes. Aquí estoy, ahora segundo sencillo. Excelente, Walter, mil gracias por el tiempo y la oportunidad y le mando un saludo a todas las personas que están oyendo. Sigan pegados a la radio y con ustedes aquí estoy de Satana. Junto a Lapra, obvio. Junto a Lapra, siempre junto a Lapra. Chau, chau, gracias por estar ahí. Chau, chau. Situación, discutiendo con mi orgullo y la pasión. Sin tenerme de pecado, júguenla, quémenla, porque nunca se lo hicieron como lo hice yo. Allí voy, cerrándole la puerta hacia el amor, sea ante las señales de mi corazón. Si quererte de pecado, quémenme, háganlo, porque no quieren volverme en la desilusión. Y paro, lo analizo. El tiempo lo sigue corriendo y yo en él me deslizo. Inconsciente no se hace cargo de lo que me hizo. Y si lo nuestro está roto es porque así lo quiso. No me hace falta ningún hombre para sentirme completa. Estoy apuntando alto, cumpliendo mis grandes metas. Le dije que conmigo no se mete. Ahora está como loco soñando con mi silueta. Captain, el estilo. Si al juego le falta una pieza es porque ya me he ido. Si frente a la luz me confieso es porque lo he sentido. Y si me escapo entre las masas es porque para encontrarse hay que estar perdido. Bali, Las Vegas, Dubai. Dime a dónde tú quieres chingar. Dime a dónde tú quieres viajar. Dame la mano, nos fuimos a volar. Aquí estoy, de vuelta en la misma situación, discutiendo con mi orgullo y la pasión. Si tenerme de pecado, júguenla, quémenla, porque nunca se lo hicieron como lo hice yo. Allí voy, cerrándole las puertas al amor, sigue ante las señales de mi corazón. Si quererte de pecado, quémenme, háganla, porque no quieren volverme en la desilusión. Aquí estoy, pensando en el ayer cuando ya soy, escupiendo los esquemas de rutina y convicción. Tengo un sueño que me quema, estoy corriendo a atraparlo. Y si juzga lo que hago es porque nunca lo intento. Sáquenla, quémenla, sáquenlo, sáquenlo. Tengo un sueño, atrápalo. vos.